Buen día, amigos, qué gusto saludarlos para decirles que dentro de lo relativo de todas estas cosas estoy muy bien. Es raro hablarles de una clínica. He hecho el programa de muchos lugares, pero todavía me faltaba hacerlo desde un hospital, donde estoy internado en una unidad coronaria a la espera de un marcapaso, que posiblemente sea el dato nuevo de mi vida, después de haber tenido un problema con una arritmia que me provocó un decaimiento muy fuerte. Ahora estoy fenómeno, o bastante bien por lo menos, pero no se recupera el ritmo cardíaco de la manera que sería conveniente y al parecer va a ser necesario ponerme un marcapaso. ¿Por qué les cuento esto? Porque son tantos los amigos, yo no sé cómo decir gracias, no tengo manera, no alcanza la palabra, es absolutamente insuficiente. Es una gran emoción lo que ha sucedido en estas horas con personas de las más diversas actividades acercándose. Sería imposible devolverles el afecto uno por uno, no hay manera de tener tiempo para hacerlo, pero a todos que seguramente son oyentes y muchos estarán pendientes del comienzo del programa para ver si estaba, les digo que me siento muy reconfortado por este afecto. Ha sido maravilloso lo que pasó dentro de esta dificultad de unas horas raras en las cuales uno se queda perplejo, ahí mareado, sin estabilidad, por suerte sin llegar al desmayo, que en estos casos es algo seguramente muy complicado, porque uno no sabe ni dónde ni cómo cae y todo eso. Esta es la situación. Una arritmia, no recuperación del ritmo cardíaco, marcapaso, salvo que en el día de hoy operase el milagro de que el ritmo cardíaco se recupere, pero creo que ya está definido que me van a poner un marcapaso en el día de mañana, por lo cual voy a seguir un poco ausente, salvo con algún pequeño audio como este, porque tampoco es cuestión de entrar al programa en estos días y entrar en eso que es la pelea, la batalla de cada día, que así entendemos la utilización de la maravillosa herramienta de las 750 en el contacto con ustedes. Así que hasta paso por alto algo que ayer me convertí en telespectador de muchas horas y en determinado momento me vieron una pantalla que no era en C5N. Estaban pasando un video recortado bochornosamente. Hay que recordar a todos los que trabajamos en periodismo, a todos los que vienen de atrás, a los alumnos, a los maestros, a los que forman editores, etcétera, que una edición tiene que tener siempre una gran nobleza, consistente en respetar el espíritu de lo que la persona dice. Cuando se tergiversa algo, cuando se hacen recortes malintencionados para llegar a una conclusión, hoy día, con la tecnología, cualquier discurso de una persona puede ser presentado prácticamente al revés. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. La edición es válida, pero tiene que tener nobleza, tiene que tener calidad periodística, porque de otra manera eso no se sustenta. El cuidado, el esmero que hay que tener es muy grande, sobre todo en una época en la que efectivamente se usan muchas ediciones y muchos audios están dando vuelta. Pero esto dicho así a la pasada, en realidad no era un tema demasiado importante, pero esas cosas se viralizan, las ve mucha gente y no todos están entrenados para saber la malicia que puede haber atrás. Les dejo el saludo más cordial, estoy siendo un oyente como ustedes del programa, me quedé maravillado del trabajo de mis compañeros, de Fernando Borroni, de Felicitas Bonavita, de Mauricio Polci, del Negro Altieri, de Ricardo Cotufós y de ese equipo de producción absolutamente maravilloso con el que siempre digo que me saqué la lotería. Paula Orman, Alan Longe, Julián Capasso y el capo de las ediciones, que bien sabe de qué estoy hablando cuando hacía esa referencia recién, que es Juan Derbencis. Se edita y se pone ingenio y todo lo que corresponda, pero jamás se puede tergiversar lo que una persona verdaderamente dice. Les dejo un saludo muy cordial y muy agradecido. Y nos ponemos en marcha en el programa con las voces de siempre.